451-1808, nuestro teléfono, ahí nos llaman nuestros oyentes y tenemos a alguien que nos está guardando en línea. Hola. Hola, Tato, buenos días. Buen día, Alicia, ¿cómo está? Muy bien, acá andamos. Digamos que bien, pero no tan bien, ¿eh? Sí, una manera de decir, bien. Es una manera de decir nada más. Sí. Porque, bueno, viste cómo está todo, ¿no? Pero mi llamado es en especial para el señor intendente, porque siempre, viste, como te digo, que ellos te escuchan. Y por intermedio tuyo sé que los van a escuchar. Usted dice. Pero bueno, ¿y qué? Yo digo. Bueno, qué, gracias, Alicia. ¿Y entonces qué es lo que ha sucedido esta vuelta? Y yo digo, antes del 22 de octubre, la placita de nosotros se cerró con candado. La han hecho, ¿viste? Y como la enrejaron. Ajá. Así que bueno, digo yo, porque dice que le va a crecer el pasto y que nadie quiere que entre, los chicos juegan en la calle, pero yo digo, el pasto para que crezca le tienen que poner agua. Claro. Y ahí no lo riega nadie. Ah, no lo está regando nadie. No, las plantas, no sé si lo regará, no tengo idea cuando lo riegan, porque yo nunca vi húmedo. Y entonces, pero desde entonces, desde el 22 de noviembre que no la abren. No, de antes. Desde antes. Y los chicos juegan a la orillita de la plaza y miran, no voy a decir los columpios porque es mentira, no tienen columpios. Tienen otros juegos, ¿viste? Claro. Pero yo digo, en vez de preocuparse por los chicos, la contención, juegan en la calle los niños, ¿por qué no la abre? Claro, ¿no? No, porque ¿sabes qué? Quiere inaugurarla, se quiere venir a golpear el pecho. Sí, mira, se golpearía el pecho si la hubiera hecho un poquito más económica, pero yo creo que el cartel ahí adentro valía 1.200.000 pesos, creo, esa plaza. Oh. Así que se viene a golpear el pecho para la inauguración, ta, ta, ta, ta. Deja que la abra y que jueguen los niños y que se deje joder, ¿o no? Claro, tal cual. Porque acá enfrente mío juegan los niños en la calle, pelotazo van, vienen, bonito, no saben a dónde ir, y más ahora que ya no hay clase. Claro. ¿O no? ¿Y cuál era la promesa? ¿Abrirla cuando la...? Cuando se golpee el pecho para el día de la inauguración, pues. Irán otra vez. Ellos bombos no usan, los bombos son de los negros, de los gronchos. Claro. Así que no sé qué irán a traer, viste, no, la verdad que no sé. Pero yo digo que no traiga nada, porque eso es muy caro lo que han hecho. Y por eso la han enrejado. Claro. Que esa reja después, no sé, cuando ellos se vayan, no sé qué es lo que irán. Porque eso, suponete, estos lugares públicos deben ser abiertos a la comunidad. Se supone. Abierto en su totalidad, ¿no? Claro. Para dos o tres. Para el que tenga las llaves. Claro. Pero ¿no han prometido no darle alguna fecha? No, mira, el intendente anduvo por acá hace, no sé si fue antes de las elecciones, que repartían votos, ¿viste? Ajá. Y yo le escuché que le dijo a un vecino, me cuida la plaza, así como, bueno, es lo único que he hecho y cuídeme la plaza. Ajá. Y yo le dije que por qué no caminaba un poquito más por el barrio para ver cuánta gente estaba sin trabajo, que habían muchos problemas así, viste, con la familia. Es más, llamé a una vecina y le dije, contale cuánto hace que ustedes no tienen trabajo. Así que se fue muy ofendido conmigo, no me dio la mano, la otra señora sí. Pero conmigo no, se fue muy ofendido. Qué sé yo. Yo, si soy intendente, tengo que escuchar todo y no me puedo ir sin saludar bien. Después se peleó con otros vecinos más, así que... ¿Ah, sí? Sí. No le gustó lo que le dijeron, ¿viste? Y bueno, pero qué sé yo, vivimos en democracia y vos tenés que escuchar todo, ¿o no? Seguro. No te digo que te senté a escucharme, pero sí me hubiese gustado claro. Así, Bueno, si ya que está, dijo que no, trabajo él no le daba a nadie nada, ¿no? Dice, yo eché la gente, ¿no? Porque estaban sobrando, ¿no? Que se lo cuente a otro y todos los que han entrado después. Y bueno, es una cosa, yo te llamo por lo de la plaza, a mí lo único que me interesa es que venga y la abra. Bueno. Inaugurarla. Si hubiese sido un poquito más económica, estoy de acuerdo. Pero bueno, en algo tenemos que justificar los 100 años que vamos a tener de deuda. ¿Ah? Seguro, será así. Bueno, esperemos que finalmente se pueda arreglarla. Abrirla, los niños, si es para los niños. Si nosotros antes teníamos ahí, venía una profesora, dábamos educación física a los niños. Ahora no tenemos nada, es que no tenemos nada. No claro. tenemos nada. Entonces cuando ellos hablan de que aquí, que allá, que esto y el otro, no, no, esto es una mentira. Es una mentira, porque los otros tenían defectos y muchos, ¿eh? Pero estos otros vamos mal. Vamos mal porque no, ¿viste? Estamos ahí atascados. Así que bueno, Tato, eso yo te escucho casi todos los días. Ay, gracias, Alicia. Y digo, hoy lo voy a molestar porque digo, ¿viste? Quiero saber qué va a pasar con esa plaza. Claro. Porque pero... si no, ¿para qué nos gastamos el millón y algo? Y el otro, don Luis Lobo, también lo pasó una factura más o menos de lo que había hecho. Entonces digo, muchachos, entre todos nos sacan nosotros 3 millones, 2, y nadie hace nada, ¿cómo esto? Entonces tenemos que quejarnos. Claro. Yo digo que vivo en democracia y se van a tener que aguantar esta vecina por un largo rato. Está muy bien. Hasta que don Dios me lleve. ¿No es cierto, Tato? Claro que sí, pero no, sí. No hay que aguantarla. La verdad que está muy bien que ojalá todos seamos así y hablemos y abramos la boca de lo que nos está pasando. Es que pasa que quejarte detrás de las cortinas o salir a retar los chicos porque juegan en las veredas o en las calles, no. Porque nosotros ya tenemos un lugar. Entonces vení y abrilo, porque si no, esto no está bien. Eso es lo que hacen ellos, está mal. Y querer venir a golpearse el pecho, Tato, porque, la voy a inaugurar para no sé cuándo. Hermano, si no la has hecho gratis, la has hecho con la plata del pueblo. Así que quédate callado, vení a abrirle y listo, ¿ah? Y poné un placero. Y esa reja a mí no me gusta, porque algo no está bien. Porque a 2 cuadros tenemos la policía ahí. ¿Y cómo enrejaste todo eso? ¿Qué gasto tan grande que han hecho, Tato? ¿Ah? Y bueno... Ahí estamos, Alicia. Ahí estamos, Tato. Muchas gracias. No, gracias a usted, Alicia, por llamar, por comunicarse con nosotros, usar el 451-1808. Gracias. Y que perdonen los vecinos, no me enoje tanto ahora, ¿eh? No, pero los vecinos tienen que contar con la Alicia. Vamos nomás. Bueno, Alicia, hasta la próxima. Chau. Grande, abrazo. Mucha suerte.